ballenata se enredó con un bejuco cimarrón. La ballenata se enredó con un bejuco cimarrón. Yo la voy a desenredar, no sea que venga un camaleón. Yo la voy a desenredar, no sea que venga un camaleón. Una ballenata pido yo, otra ballenata quiero yo. Con la ballenata gozo yo, con la ballenata bailo yo. Con guacharaca y acordeón, la ballenata es un primón. Con guacharaca y acordeón, la ballenata es un primón. La ballenata es la mujer que tiene fama en la región. La ballenata es la mujer que tiene fama en la región. Una ballenata pido yo, otra ballenata quiero yo. Con la ballenata gozo yo, con la ballenata bailo yo. Una ballenata pido yo, otra ballenata quiero yo. Con la ballenata gozo yo, con la ballenata bailo yo. Una ballenata pido yo, otra ballenata quiero yo. Con la ballenata gozo yo, con la ballenata bailo yo.